tan fácil olvidarte. Al menos eso pensaba yo. Después de todo, ¿qué tanto eras tú para mí? Eso pensé. Como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti como rutina. Veía tu forma de ser, me equivoqué. Y me marché para la ciudad pensando que todo iba a ser como en la tele, donde se ven a los chicos besando bellas mujeres. Después de todo no eras importante, eso creía. Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo. Después me atormentaba, pues me sentía vacío. Veía los cabizbajo, que temblaba, no negaré. Después de todo, hoy tenía miedo de aprender. Comprenderán al verme secho a mis brazos. De sus ojos llanto brotó mientras lloraba. Desesperada me besó, no la entendí.